Radio Nacional de España. 24 horas con Alejandra Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ver explosiones en una central nuclear, oír informaciones confusas sobre fugas radiactivas y leer incesantes comparaciones con lo que sucedió en Chernóbil hacen que hasta ahora todas las miradas del mundo se dirijan hacia la central japonesa de Fukushima. El que sus tres reactores se estén quedando cada vez o cada poco sin el agua que los mantiene a la temperatura adecuada hace que muchos teman una catástrofe nuclear. Los expertos lo niegan. Hace apenas un par de horas, la Agencia Internacional de la Energía Atómica ha insistido en que es muy improbable vivir un nuevo Chernóbil. Se han producido algunas explosiones de hidrógeno, pero eso no es una reacción nuclear, sino un fenómeno químico. Pese a que lo normal es que no pase nada más, el debate sobre la peligrosa que es o deja de ser la energía nuclear se ha reabierto a nivel mundial. Alemania, que estaba a punto de alargar la vida de sus centrales, ha decidido retrasar 3 meses la decisión. Enseguida estamos en Berlín. Aquí en España no se ha querido entrar demasiado al trapo, o por lo menos los dos grandes partidos, PP y PSOE, coinciden en que no conviene sacar conclusiones precipitadas solo por lo que ha sucedido en Japón. El debate de la seguridad en el tema nuclear siempre ha estado ahí, y creo que esto lo que contribuye es a reforzarlo, pero no debiéramos de tomar decisiones basándonos únicamente pues, en una circunstancia concreta, ¿no? El establecimiento, la prórroga de la vida de las centrales nucleares o, en su caso, el cierre, de acuerdo con criterios técnicos y de seguridad y de acuerdo con los informes en España del Consejo de Seguridad Nuclear y con los requisitos y las previsiones que puedan venir de los ámbitos de los que España forma parte. La misma teoría tiene Barack Obama, que acaba de decir que sigue apostando por el mix energético. Corresponsal en Washington, Dorito Rivio, buenas tardes. Y se mantiene esa apuesta. Muy buenas tardes. La Casa Blanca insiste en que, pese a lo que ha ocurrido en Japón, la producción de energía nuclear en Estados Unidos es segura y se mantendrá como una parte importante de la política energética de la administración. Se admite que hay dudas sobre la seguridad, que han reabierto el debate nuclear en este país, que aún arrastra aquellos temores del accidente de Harrisburg en el 79. Desde el Congreso son ya varias voces que piden una moratoria a la construcción de plantas nucleares, un freno de momento y hasta que conozcamos las consecuencias actuales en Japón. Obama no ha hecho ninguna referencia sobre esto, sí ha reiterado que ofrecerá toda la ayuda posible para hacer frente a esta crisis. La primera parte de la ayuda militar y civil ya está en Japón y la Casa Blanca ha confirmado que expertos de la Comisión Reguladora Nuclear también están en Tokio para completar esa asistencia técnica. Gracias, Dori. Pues pese a esas llamadas a la calma y a la prudencia, el miedo, ya saben ustedes que es libre, sobre todo el de quienes viven cerca de esa central que se recalienta como una olla a presión. Muchos de ellos quieren huir, pero no pueden por la falta de combustible, y es que en Japón empiezan a escasear muchos productos. Enseguida estamos allí para saber cuáles son los últimos datos, porque lo que está pasando en la central de alguna manera está eclipsando otros problemas derivados del terremoto, que también son, o sin duda son, mucho más graves que lo que está sucediendo en la central. Estaremos también en Libia, donde las tropas de Gaddafi están reconquistando cada vez más territorio. Ahora la batalla se libra en torno al simbólico Bengasi, una derrota que podría suponer la puntilla para los rebeldes. Hoy las malas condiciones meteorológicas han frenado un poco esa batalla, pero han avivado otra, porque los leales al dictador han logrado recuperar la ciudad de Zaguara, cercana a la frontera con Túnez. Entre tanto, la comunidad internacional sigue dividida. Países como Rusia, con derecho a veto en la ONU, siguen negándose a la zona de exclusión aérea. Países como España siguen defendiéndola, sobre todo después del apoyo conseguido por parte de los países de la zona. Trinidad Jiménez. Y yo le doy un extraordinario valor a que sea el mundo árabe quien, por consenso, haya hecho esta petición. Por tanto, el Consejo de Seguridad tiene que ser sensible a una petición que viene del mundo árabe. Y solo una cosa más en portada. Tras el Consejo Europeo del viernes, Zapatero ha decidido volver a reunirse con los pesos pesados empresariales de nuestro país para comentar con ellos los acuerdos alcanzados en materia de competitividad. Enrique Muñoz. Pues será el sábado 26, justo un día después de la cumbre europea que aprobará el pacto del euro, y con la intención de analizar las reformas que deberá asumir nuestro país. La principal, ajustar los salarios a la productividad y no a los precios, como hasta ahora. Esta vez los llamados a Moncloa son 44 grandes empresas y también la patronal COE, que no estuvo en la primera cita de noviembre. Bueno, pues estas son algunas de las noticias de este lunes 14 de marzo, noticias que completamos en titulares con Leticia Gil y Yolanda Flecha. DUL ya está en concurso voluntario de acreedores. Nueva Rumasa lo ha formalizado en Granada, donde trabajan 420 personas. UGT cree que es una buena noticia porque se da un paso para resolver la situación actual. Esto era lo que veníamos reclamando desde hacía ya semanas, porque no se podía seguir alargando la situación en la que se encontraba la empresa. Los dos marineros gallegos secuestrados se encuentran bien. Lo ha confirmado el gobierno. Ambos eran los únicos miembros de la tripulación del Vega 5 que estaban en tierra cuando la Marina India liberó la embarcación. Saben que ha habido 13 tripulantes que se han rescatado y hay 8 tripulantes que aún están buscándolo. Imputado el exconsejero de empleo andaluz por el caso de los ERES. Antonio Fernández deberá personarse en la causa que investiga la supuesta trama de prejubilaciones fraudulentas. Se le relaciona con un delito de malversación de fondos. Le pillaron borracho y dormido al volante. Dimite el edil del PP en Santiago de Compostela, Ángel Espadas, tras su detención en la madrugada del sábado. Figuraba como número 3 en la lista a las municipales. 1.600 millones de más en combustible por falta de competencia. Es lo que pagamos los españoles con respecto a países como Alemania o Francia. La Comisión Nacional de Competencia considera urgente tomar medidas. Y vuelve la magia del Circo del Sol. Con el estreno en España de Corteo, un espectáculo pensado para emocionar y conmover al público. Del 2 de abril al 22 de mayo estará en Madrid y luego viajará a Valencia, Alicante y Sevilla. Y empezamos la semana con muchas nubes en todo el país, Yolanda, y parece que vamos a seguir así por lo menos hasta el miércoles. Sí, la culpa la tiene una borrasca que nos va a traer abundante lluvia. Serán especialmente fuertes, acompañadas de tormentas, sobre todo en Aragón, Cataluña y Canarias. Las temperaturas bajan un poco. Y en los deportes hoy a partir de las 9:05, un tema polémico, fútbol en directo y una noticia que afecta a esta casa, José Luis Toral. Pues sí, Alejandra, empezaremos con un protagonista, Javier Martín del Burgo, presidente de la Agencia Estatal Antidopaje, para hablar de presunto dopaje en el fútbol español, un asunto polémico del que hoy se está hablando muchísimo. Fútbol en directo, como decías, en el Coliseo Alfonso Pérez Getafe Athletic Club desde las 9 de la noche. Y la noticia que afecta a esta casa, Radio Televisión Española ha presentado hoy la cobertura para vivir con toda la intensidad una nueva temporada del Mundial MotoGP. Los espectadores van a poder ver 19 horas de transmisión de cada prueba en alta definición. En Radio Nacional, nuestro compañero David Figueira nos informará de todo lo que pase minuto a minuto, al igual que en rtv.es. Radio Gaceta a partir de las 9:05 y ya saben ustedes que 24 horas les acompaña hasta la medianoche y, como no, vamos a profundizar en el debate sobre las nucleares que salta de forma recurrente cada cierto tiempo, Leticia. Será el asunto central de nuestro péndulo de debate poco después de las 10 con Ernesto Ekaizer y José Antonio Zarzalejos, pero además trataremos de explicar por qué la situación de la central nuclear de Japón está muy lejos de terminar en tragedia, como ha asegurado la propia Agencia Internacional de la Energía Atómica. Al margen de esto, vamos a traer a la memoria a Haití. 14 meses después del terremoto y a 7 días de la segunda vuelta de las elecciones, tenemos una cita con la embajadora en España. Y como siempre, poco antes de las 11, tiempo de análisis. Son las 8:08, una hora menos en Canarias. Este martes, en días como hoy, Joan Ridao, portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña. Hablaremos de su posición en el actual paisaje político español. Y también hablaremos de teatro. Estarán con nosotros Tricicle, que en estos momentos tienen dos funciones representándose en Madrid. En días como hoy. Con Juan Ramón Lucas, Radio Nacional. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Alejandra Martínez. A esta hora Japón duerme, o por lo menos lo intenta, pero las terribles consecuencias del terremoto que sufrió la isla el viernes no descansan. Como saben, las miradas se dirigen fundamentalmente hacia un punto, la central de Fukushima, en la que la delicada situación de sus tres reactores hacen temer por una catástrofe mucho mayor, aunque los últimos, la Agencia Internacional de la Energía Atómica ha dicho que es bastante improbable que se vuelva a vivir un Chernóbil. Al margen de lo que ocurre en la central, el país sigue tomando conciencia de lo que ha pasado. Este no ha sido un terremoto como los demás y la prueba es que en un Japón preparado para los temblores están en muchas zonas como estaba el pobre Haití hace un año. Gente sin rumbo, que lo ha perdido todo, que no encuentra alimento y que no tiene fácil el desplazamiento porque imagínense cómo están las infraestructuras. De hecho, hasta ahora sigue siendo muy difícil dar cifras de víctimas porque sigue habiendo muchos desaparecidos. Nos vamos hasta Japón. Enviada especial, Vanessa Lasso, buenas noches. Buenas noches. El último balance oficial eleva hasta 5.000 las víctimas mortales por el terremoto y posterior tsunami después de que hoy los equipos de rescate hayan encontrado 2.000 cadáveres en dos puntos de la costa de la provincia de Miyagi. Allí, además, 10.000 personas continúan desaparecidas y, según la agencia Kyodo, nada se sabe tampoco de otras 8.000 en la provincia de Iwate. Medio millón de personas han sido evacuadas y continúan las réplicas. Hoy dos de ellas han superado los 6 grados en la escala Richter y han vuelto a generar alerta. alertas de tsunami. Comienzan también las estimaciones de daños materiales. 73.000 edificios destruidos, 500.000 líneas telefónicas y otras 300.000 líneas de fibra óptica, además de infraestructuras y vehículos. Algunas aseguradoras estiman que los daños superarán a los ocasionados por el huracán Katrina. Una compañía de Boston, en una primera estimación, explica que el coste para las aseguradoras superará los 25.000 millones de euros. No obstante, Vanessa, lo que sigue preocupando hasta ahora, quizá porque es lo que más incertidumbre genera, es lo que pueda pasar con esa central de Fukushima, porque después de haberse registrado explosiones en dos de sus reactores, también se han detectado problemas en un tercero, al que también están teniendo que inyectar agua marina para evitar que el calor provoque problemas mayores. Sí, según las últimas informaciones ofrecidas por la agencia Kyodo, el nivel de radiación duplica el nivel máximo alcanzado hasta la fecha en la central nuclear de Fukushima Daiichi. Las barras de combustible de los reactores 1, 2 y 3 habrían estado expuestas por una bajada del nivel de agua que las cubre y cuya misión es enfriarlas. Preocupa sobre todo el reactor 2, donde la exposición habría sido más duradera. Recordemos que ello implica una posible fusión en el núcleo y, por tanto, aumenta las posibilidades de una fuga radioactiva. En este sentido, 17 militares estadounidenses han dado positivo en los controles de niveles radioactivos. Son niveles bajos, pero Estados Unidos ha decidido retirar temporalmente los barcos de la costa japonesa de Yokosuka. Recordemos que horas antes el reactor número 3 de la central de Fukushima había sufrido una explosión de hidrógeno que no ha afectado ni al contenedor ni al núcleo. Hoy, además, las buenas noticias han llegado desde otras dos centrales nucleares. En la de Tokai, la más cercana a Tokio, a unos 120 kilómetros, se había detectado un fallo en el sistema de refrigeración de su reactor número 2 y los técnicos han conseguido enfriarlo. Y la central de Oganagua, más al norte, donde durante unas horas habían subido los niveles de radioactividad, pero todo ha vuelto ya a normalizarse. Bueno, siempre que se habla de energía nuclear saltan las alarmas, a veces quizá de forma precipitada, en parte es normal porque no conocemos exactamente cómo funciona este tipo de energía ni sus sistemas de seguridad, y el referente que nos viene a todos a la cabeza es el de Chernóbil. Quizá por eso merece la pena hacer algunas aclaraciones para subrayar que, según la mayoría de los expertos, la situación es preocupante porque riesgo de escape radiactivo nunca deja de haber y, por tanto, hay que vigilar, pero también que la probabilidad de que suceda algo que afecte a la población de forma masiva y grave es, como ha dicho la Agencia Internacional de la Energía Atómica, muy remota. Carolina Jaque, ¿cuáles son los riesgos? Es difícil de saber porque nunca se ha producido una fusión total del núcleo de un reactor. Esto pasaría si las altas temperaturas llegarán a fundir totalmente las barras que contienen el combustible y se formará una gran pelota de metal radioactivo. En ese caso, el metal podría llegar a traspasar el acero de la vasija e incluso, al menos teóricamente, llegar a dañar el edificio de contención. El mayor riesgo estaría entonces en que se contaminara el agua, tal como ha explicado en Radio 5 Juan José Gómez Cadenas, catedrático de Física Atómica y Nuclear. Ese es el peor de todos los escenarios, que baje hacia abajo, entre en un contamina un acuífero y en ese caso tendríamos contaminación de aguas internas. Daniel García Rodríguez, ingeniero de la Agencia Nuclear Japonesa, cree que esto no pasará. Pero en el peor caso de todos los peores casos, la reactividad no tendría en principio que salir de allí. Para la patronal de las nucleares españolas, las centrales han demostrado su seguridad. María Teresa Domínguez, presidenta del Foro Nuclear. Que han sido capaces de aguantar un terremoto, un tsunami y 60 réplicas del terremoto. Los ecologistas, en cambio, critican la falta de seguridad y aseguran que las centrales no han resistido. El tsunami acabó con los medios de seguridad de la central y se está echando mano de una solución de emergencia, que es efectivamente meter agua de mar, con unas consecuencias que estarán por ver. Para empezar, vamos a tener metros cúbicos de agua radiactiva, podemos tener el suelo contaminado. Los ecologistas, como escuchan, creen que lo sucedido en Japón demuestra que la energía nuclear es una apuesta equivocada. Hay quien, como han visto también, creen pues lo contrario, que se está demostrando que los sistemas de seguridad funcionan incluso ante terremotos de este calibre y los posteriores tsunamis. En cualquier caso, inevitablemente se ha reabierto a nivel mundial uno de esos eternos debates, nuclear sí, nuclear no, un debate que ha obligado a muchos gobiernos a reflexionar. En Estados Unidos no quieren tomar decisiones precipitadas, ya han escuchado a Obama en la portada, lo sucedido en Japón no le hace renegar de su apuesta por lo nuclear. En Alemania, sin embargo, tienen más dudas. Merkel estaba a punto de renovar por 12 años el permiso de sus nucleares y, visto lo visto, ha decidido darse 3 meses para pensar. Corresponsal en Berlín, Aurora Mínguez. Durante 3 meses va a quedar en suspenso la ley que aprobaba el gobierno de Angela Merkel el pasado mes de octubre y que prolongaba la vida de las centrales nucleares por una media de 12 años. A lo largo de este trimestre, el gobierno estudiará el estado de seguridad real de todas y cada una de las 17 centrales nucleares y eventualmente podría decidir cerrar 2 de las más viejas y problemáticas. Se habla de Biblis 1 en Hesse y de Neckarsheim 1 en Baden-Württemberg. Se trata, en todo caso, de un cambio radical en la política energética de la República Federal, como subrayaba la propia canciller Merkel. Ich sage ganz deutlich, es gibt bei dieser Sicherheitsprüfung keine Tabus. Genau aus diesem Grunde werden wir die erst kürzlich beschlossene Verlängerung der Laufzeit. No va a haber tabús, lo digo claramente, en los análisis de seguridad que se realicen. Por eso vamos a introducir esa moratoria para comprobar si las centrales cumplen con todas las exigencias de máxima seguridad. Para algunos expertos son 7 y hasta 8 las centrales nucleares alemanas que habría que desconectar de la red de manera inmediata. Pero la canciller Merkel ha recalcado también que el mandato fundamental en estos momentos es sobre todo la seguridad, más que los intereses económicos, y que las cosas ya no serán igual que antes. También ha insistido en que no se puede renunciar de golpe a la energía nuclear y que esta es un sistema puente que se irá reemplazando poco a poco para introducir las energías alternativas. En cualquier caso, Alemania no necesitará importar energía del exterior. También en España, lo que está pasando en Japón ha avivado un debate que siempre ha estado muy presente, sobre todo en las últimas semanas, ya que, como saben, el Congreso abrió el mes pasado la puerta a que las centrales puedan seguir operando más allá de 40 años si sus titulares lo solicitan. Pues bien, hoy Gobierno y Partido Socialista han hecho un llamamiento a la prudencia, a no dejarse llevar por el calor del momento. El PP se mantiene en su línea a favor de las nucleares. Izquierda Unida habla de peligros serios, Sandra Gallardo. Para el Gobierno, lo ocurrido en Japón refuerza la importancia de la seguridad nuclear, pero un caso concreto, dicen en el Ejecutivo, no puede llevarles a tomar decisiones sobre la idoneidad o no de este tipo de energía. Lo ha dicho la vicepresidenta Elena Salgado. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha salido en defensa de nuestras centrales. En España sí lo dice el Consejo, que es el responsable de la seguridad de las centrales. Las centrales españolas son seguras y no tiene que haber ningún temor ni preocupación con respecto a las centrales españolas por parte de la población. El debate nuclear también ha llegado a la calle Génova. Para la secretaria general del PP, todas las decisiones relacionadas con la energía atómica deben basarse en criterios técnicos y no políticos. Escuchamos a Dolores de Cospedal. La posibilidad del establecimiento de centrales nuevas tiene que venir siempre de la mano de lo que digan los técnicos y los expertos. La energía nuclear es peligrosa, ha dicho el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, que ha vuelto a criticar que pueda alargarse la vida de nuestras centrales, como recoge la Ley de Economía Sostenible. A partir de ahí, la decisión que han tomado es la de aumentar el riesgo que tenemos los españoles y españolas sobre la energía nuclear. Cayo Lara ha exigido un calendario de cierre para todas las centrales nucleares al gobierno. El terremoto de Japón y sus consecuencias se han metido de lleno en la cumbre ministerial de exteriores del G8 que ha comenzado esta tarde en París, una reunión en la que también está muy presente, como no podía ser de otra manera, la situación de auténtica guerra civil que sufre Libia. En un momento les contamos cómo están las cosas sobre el terreno, pero antes nos centramos en otra consecuencia del seísmo, la que puede hacer temblar los cimientos de la economía nipona, que suma esta catástrofe a sus esfuerzos por salir de la crisis. Yolanda Verdasco, buenas tardes. Buenas tardes. Tras cerrar 2010 en negativo, la economía japonesa comenzaba a levantar el vuelo, pero aún es el país más endeudado del mundo desarrollado, con un agujero que duplica la riqueza y con un déficit del 10%. Ahora, un aumento del gasto público para reparar los daños haría aún más complicada la refinanciación para el país nipón. Las compañías de análisis de riesgos apuntan a que las pérdidas causadas superan los 100.000 millones de euros, aunque el Banco de Japón advierte de que el balance de daños reales no se conocerá hasta primeros de abril. Eso sí, el organismo monetario japonés ha puesto en manos de las entidades financieras 131.000 millones de euros para garantizar su estabilidad, en medio de los temores que hoy han hecho que la bolsa de Tokio perdiera un 6%. Por sectores, los cortes de suministro eléctrico y los problemas logísticos han hecho que los fabricantes automovilísticos hayan parado sus plantas de forma temporal, algo que también ha ocurrido con las factorías electrónicas como las de Toshiba o Sony, que mantiene 8 de sus fábricas en el país cerradas. La recuperación en firme de la economía nipona, prevista para el segundo trimestre, empieza a alejarse, al menos hasta finales de año. David Cano, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. David Cano, socio de Analistas Financieros Internacionales. Bueno, hoy se habla de entre 100.000 y 130.000 millones en pérdidas. Acabamos de escuchar que el gobierno ha dicho que hasta abril por lo menos no se va a poder afinar realmente esa cifra. ¿Cuántos años puede retrasar la recuperación económica lo que ha sucedido en Japón, si es que lo retrasa? Porque hay quien piensa que puede ser un acicate. Bueno, efectivamente, hay que esperar todavía para tener esas valoraciones. Hombre, años pensamos que no. Que sí, a corto plazo, 2-3 meses, puede provocar incluso una caída del Producto Interior Bruto, pero es verdad, al final seguramente sea una de las economías más preparadas para poder experimentar un revulsivo, ¿no? Al final es verdad que Japón tiene mucha deuda, pero no es menos cierto que también tiene mucho ahorro e invertido fuera de su país, con lo cual podría haber una repatriación de capitales que les permitiría financiar toda esa inversión en infraestructuras, ¿no? Como digo, Japón es la tercera economía del mundo y está dotada tecnológicamente como para que este gran desastre natural pueda ser ese elemento que busca Japón en los últimos 20 años, pues conviene recordar que es que lleva prácticamente 20 años en crisis económica. Entiendo que el que compañías que no suenan a todos mucho, como Sony, como Toshiba, como Toyota, hayan dicho que de momento van a paralizar su producción, no nos tiene que hacer pensar en que los demás vamos a notar mucho las consecuencias de lo que está sucediendo en Japón. Bueno, sí, podría haber un efecto de presuministro, ¿no? Pero van a ser días, semanas, como mucho, ¿no? Al final, esa es la capacidad de recuperación que tiene la economía japonesa y, bueno, pues podría haber, como digo, esa ruptura en el suministro, pero que sería meramente coyuntural, ¿no? Ese puede ser el impacto de la crisis en Japón. Claro que Japón no es un país comprador, y aquí no el problema no es que va a dejar de demandar nuestros productos, sino efectivamente que puede haber un pequeño fallo en el suministro, pero insistimos que nos parece que sería puramente coyuntural y por lo tanto no debería ir más allá, ¿no? Los riesgos de funcionamiento de los mercados financieros, ya hemos visto que el Banco de Japón se ha apresurado a inyectar toda la liquidez que sea necesaria y seguramente también el Banco de Japón pues estará dispuesto a tomar medidas de estímulo, cual, bueno, pues reabre ese debate de cómo van a coexistir políticas monetarias muy dispares, ¿no? En Japón y en Estados Unidos sus bancos centrales van a continuar estimulando la economía, inyectando dinero, mientras que en otros, como es el caso del Banco Central Europeo, si sigue en pie esa decisión, ese anticipo de decisión que hacía hace pocos días, pues veremos cómo nos elevan los tipos de interés. Hay que decir que actualmente, si no tengo mal entendido, Japón tiene una deuda del 200% de su PIB. Bueno, lo tiene el gobierno, la deuda pública es del 200%, es verdad, lleva muchos años en crisis económica, un país que tiene un déficit público elevadísimo del 6-7% y que año tras año, desde el estallido de su crisis financiera, esto debe hacernos reflexionar, allá en el 90 era un país con muy poca deuda, pero desde entonces hasta acá, al no haber resuelto la situación de su sistema financiero, el gobierno no ha hecho más que acumular deuda, ¿no? Estamos aprendiendo de los errores de Japón para no repetirlos, y aunque ese titular es verdad que suena muy negativo, impactante, como digo, su gobierno tiene una deuda sobre el PIB del 200%, no es menos cierto que el resto de agentes económicos en Japón tienen mucho ahorro, ¿no? Con lo cual hay un agente endeudado, que es el gobierno, pero el resto tiene ahorro excedentario, que no solo tiene invertido en el propio Japón, comprando los bonos emitidos por su gobierno, sino también que han invertido fuera de Japón. Por lo tanto, no solo hay que ver el endeudamiento de uno de los agentes, sino el endeudamiento neto de la economía. Y en este sentido es obvio que Japón es uno de los países con una riqueza neta más importante. Ahí es donde podríamos ver ciertos movimientos en los mercados financieros, en el sentido de que los inversores japoneses que tienen sus inversiones fuera de Japón opten por repatriar esos capitales, básicamente opten por vender bonos que puedan tener Estados Unidos, acciones que puedan tener Europa, y con ese dinero pues financien la reconstrucción, ¿no? Pero Japón no tiene un problema de financiación más allá de ese abultado endeudamiento de su gobierno. David Cano, socio de Analistas Financieros Internacionales, muchas gracias y buenas tardes. Gracias a vosotros, hasta luego. 8:24 de la tarde, una hora menos en Canarias. Radio Nacional de España, 24 horas, con Alejandra Martínez. Nos vamos ya hasta Libia, donde las tropas de Gaddafi continúan su avance hacia el este del país. Su objetivo a corto plazo es la ciudad de Adabilla, un enclave estratégico porque les abriría el camino para hacerse con la simbólica localidad de Bengasi. También se han intensificado los combates cerca de la frontera con Túnez. Enviado especial de Radio Nacional, Paco Forjas, buenas tardes. Buenas tardes. Si se esperaba que el avance de las tropas gaddafistas fuera este lunes un hecho más que evidente, la realidad ha sido otra. Los elementos han aliado con los rebeldes en Brega y Agdabille, al oeste de Bengasi, donde las tormentas de arena han dificultado los bombardeos de la aviación leal a Gaddafi. No ha sido así en Sawara, en el frente occidental cerca de Trípoli, donde la ciudad ya está en manos de los leales al coronel. Con Bengasi a la vista en el este, decíamos que las tropas leales al dictador podrían avanzar en la conquista de las ciudades de la zona, pero al final no ha sido así, aún a pesar de haberse registrado bombardeos dispersos en ese territorio. No cabe duda que a pesar de la superioridad armamentística del ejército del gobierno, especialmente en cuanto a la aviación, las calles son de los rebeldes. Los bombardeos pueden servir para conquistar territorio que luego hay que asegurar con la infantería. Aquí es donde falla la milicia de Gaddafi. Muchos militares desertaron y son los mercenarios, junto a los no muchos efectivos leales, los que hacen el trabajo sobre el terreno. Las victorias de Gaddafi, excepto Trípoli, lugar donde se concentra el núcleo duro de los defensores del coronel, hasta ahora se han producido en territorios habitados en su mayoría por inmigrantes dedicados a la actividad petrolera. Por esto, ciudades como Misrata o Bengasi, capital de la insurgencia, pueden representar flancos muy difíciles de doblegar. Además, aun a pesar de estar pésimamente armados, comida y alimentos no faltan en el este. Aquí en Tobruk es permanente el tránsito de camiones con ayuda para las ciudades costeras desde el país vecino Egipto. Gracias, Paco. Y mientras las tropas de Gaddafi avanzan imparables hacia Bengasi, la comunidad internacional continúa dividida. Sigue sin ponerse de acuerdo sobre la posibilidad de imponer o no una zona de exclusión aérea. El Consejo de Seguridad de la ONU está debatiendo el asunto. Cristina Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. Y en ese punto están abordando una medida defendida fundamentalmente por Francia y Reino Unido y sugerida por la Liga Árabe, pero que cuenta con el rechazo o las reticencias de los otros miembros con derecho a veto del Consejo, Rusia, China y Estados Unidos, a quienes les preocupa cómo se implementará esa zona de exclusión aérea. Interpelado en el Parlamento de su país, el primer ministro británico David Cameron aseguraba que la intención no es implicarse en una guerra ni plantear una invasión. There is no intention to get involved in another war or to see an invasion or massive ground troops. That is not what is being looked at. No es eso lo que se está buscando, añadía, sino cómo endurecer la presión de la comunidad internacional sobre el régimen de Gaddafi. Es lo que pide la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nevi Paley, mayor celeridad para proteger a los civiles en Libia. La ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, ha emplazado hoy a ese Consejo de Seguridad de la ONU a que atienda la petición que este fin de semana ha hecho la Liga Árabe. La organización ha dado su visto bueno a la posibilidad de establecer esa zona de exclusión aérea en Libia. Y yo le doy un extraordinario valor a que sea el mundo árabe quien, por consenso, haya hecho esta petición. Por tanto, el Consejo de Seguridad tiene que ser sensible a una petición que viene del mundo árabe. Estas declaraciones las hacía esta mañana la ministra Trinidad Jiménez, que está de viaje oficial por Oriente Próximo, en concreto desde Egipto, donde se ha reunido con diversos actores de la transición tras las revueltas en el país y la posterior salida de Hosni Mubarak. En la capital, en el Cairo, las autoridades le han transmitido además la necesidad de impulsar de nuevo el turismo en el país y le han pedido la colaboración de España en este sentido. Después, Trinidad Jiménez ha partido hacia Siria. Allí se encuentra ahora mismo enviado especial Luis Miguel Pérez Peris. Buenas tardes. Hola, buenas tardes desde Damasco. Trinidad Jiménez se encuentra ya aquí en Siria, segunda etapa de su actual gira por Oriente Próximo y uno de los pocos países de la zona que no se ha visto salpicado todavía por las revueltas. Coincidiendo con la llegada de la ministra española, la oposición siria ha convocado para mañana un Día de la Ira en demanda de reformas democráticas, aunque anteriores convocatorias han tenido escaso eco. Trinidad Jiménez viene de Egipto, donde se ha reunido con todos los actores de la transición política en marcha en ese país, y todos ellos, desde el jefe del Estado, Mariscal Tantawi, a los jóvenes de la coalición 25 de enero, le han pedido una cosa por encima de todas: que vuelva el turismo generador del 15% de la riqueza del país. Procurando que haya más inversiones españolas aquí en Egipto, procurando que haya un mayor intercambio económico y comercial y, desde luego, estimulando a que vuelva el turismo, que es la fuente de riqueza más importante que tiene Egipto. La propia Trinidad Jiménez ha tenido la oportunidad de comprobar el devastador efecto sobre el turismo que han tenido las protestas. Ha sido durante una visita que ha realizado al zoco de Han el Khalili, cuyas estrechas calles, siempre atestadas, estaban hoy prácticamente vacías. Más cosas, los dos marineros españoles del pesquero Vega 5 que continúan secuestrados frente a aguas del Índico se encuentran bien. Así lo ha confirmado el gobierno después de saber que este sábado la Marina India liberó a la embarcación y a 13 de sus tripulantes de los piratas somalíes que les retenían desde el pasado mes de diciembre. A pesar de la operación, los españoles siguen secuestrados en tierra junto a otros 9 marineros. Desde el Ejecutivo se insiste en que las negociaciones para su liberación continúan. Ana Robles. Los dos marineros gallegos del pesquero Vega 5, destruido por la Armada India, se encuentran en buen estado. Están en tierra firme en Somalia. Lo ha confirmado la ministra de Medio Marino, Rosa Aguilar, tras conocerse la noticia de la operación de la Armada hindú contra el pesquero, que estaba siendo utilizado por los piratas somalíes como barco nodriza para atacar a otras embarcaciones. Los tripulantes gallegos están bien y en ese contexto yo les pediría que nos ayuden a la hora de conocer con tranquilidad todos los datos. Un portavoz de Pescanova confirmó que siguen secuestrados en un lugar indeterminado en tierra firme en Somalia. El barco de bandera de Mozambique de una filial de Pescanova fue secuestrado en el mes de diciembre. Los tripulantes gallegos son el capitán Alfonso Rey de Muros y el contramaestre José Alfonso García de Pontevedra. La Armada hindú, tras un intenso tiroteo, destruyó por completo el Vega 5 cuando intentaba un nuevo ataque. En la operación fueron detenidos 61 piratas y liberados 13 tripulantes. Faltan otros 9, entre ellos los dos gallegos. El buque fue interceptado en el mar Arábigo, a unas 600 millas al oeste de la India. Hablamos ahora de los asuntos domésticos. Primera suspensión de pagos en Rumasa. La marca Dul ha presentado hoy, ante un juzgado de Granada, su solicitud de concurso voluntario de acreedores, un movimiento con el que la familia Ruiz Mateos pretende evitar los embargos y que no descartan aplicar en otras de sus compañías. Ahora el juez nombrará a un administrador concursal que ponga en orden y valore las cuentas de la empresa, Aitor Sánchez. Era lo que esperaban los trabajadores. El comité de empresa de la fábrica de Dul en Granada considera que se trata de una buena noticia, porque va a permitir saber cuál es la situación real de la compañía. Emilio del Pino, secretario de Acción Sindical de UGT en Granada. Porque no se podía seguir alargando la situación en la que se encontraba la empresa, porque el grupo Rumasa estaba jugando con el futuro de la empresa, con su viabilidad y el futuro de los puestos de trabajo de todos los trabajadores. Dul ha sido la primera. En los próximos días pueden unirse a ella otras empresas que están en todas las quinielas, como Clesa o Cacaolat. A la familia Ruiz Mateos se les empiezan a agotar las opciones. Otro fondo de inversión estadounidense, y ya van dos, les ha dado calabazas. El grupo Selby ha descartado cualquier inversión en Nueva Rumasa. Dicen que los malos datos económicos del grupo hacen inviable una operación que pasaba por invertir hasta 400 millones de euros. En Andalucía continúa la polémica en relación a las presuntas irregularidades en algunos ERES tramitados por la Junta. Hoy la juez que investiga el caso ha imputado al exconsejero socialista de empleo Antonio Fernández. Está acusado de un presunto delito de malversación de fondos. Él se defiende y dice estar absolutamente tranquilo. Por su parte, el Partido Socialista Andaluz le respalda y los populares exigen responsabilidad de Salvador Castillo. El exconsejero de Empleo andaluz deberá responder como imputado sobre la supuesta inclusión de intrusos en los expedientes de regulación de empleo y sobre el procedimiento por el que se concedieron ayudas económicas a empresas en crisis. Un procedimiento que se estableció a través de un convenio firmado entre la Junta y el Instituto de Fomento de Andalucía en el año 2001, cuando Fernández presidía esta empresa pública y fue puesto en entredicho por la intervención de Hacienda. El PSOE ve la imputación como una garantía procesal para que el exconsejero defienda su inocencia y el Partido Popular ha pedido que se depuren responsabilidades políticas. Escuchamos a Susana Díaz, número 3 del PSOE andaluz, y a Antonio Sanz, secretario regional del PP. Creo que además eso es una garantía procesal que le va a permitir defenderse y defender su inocencia en los tribunales. Y es evidente que les hablaba de que la situación del señor Griñán es insostenible y que cada día es un político más cercado. Antonio Fernández fue consejero de empleo entre los años 2004 a 2010. El pasado mes de noviembre renunció a su acta de diputado autonómico para presidir el Consejo Regulador del Marco de Jerez. Siguiendo con las polémicas dentro de los partidos, en Santiago de Compostela ha dimitido el concejal del Partido Popular, sorprendido con el triple de tasa de alcohol permitida y dormido al volante de su coche. Ángel Espadas deja el cargo en el Ayuntamiento compostelano y además renuncia a ser el candidato a las próximas elecciones municipales. Espadas se enfrenta mañana a un juicio rápido y hoy su jefe de filas, el candidato del PP a la alcaldía de Santiago, le ha defendido. Dice Gerardo Conderroa que ha sido un error humano y eso no puede empañar su trayectoria política. Ángel Espadas ha cometido un error del que es consciente, pero no hay nada irreparable en ello. La vida sigue y volverá a estar con nosotros una vez que la deuda con la sociedad que puede haber contraído haya quedado saldada. Sortu, el nuevo partido de la izquierda abertzale, podría presentar mañana en el Supremo sus alegaciones para no ser ilegalizado. Y mientras, sigue dando que hablar. Tras las palabras del lehendakari Patxi López, en las que aseguraba que Sortu no es ETA, hoy el gobierno ha respaldado a López porque dicen que jurídicamente no es lo mismo. Discrepan con el Partido Popular, pero eso sí, destacan la solidez del Pacto por el Cambio en Euskadi. Las reacciones las ha recogido Elena Crespi. Desde el gobierno cierran filas en defensa del lehendakari Patxi López. ETA no es lo mismo que Sortu, dice también el ministro de Justicia. Si lo fuera, asegura Camaño, los promotores estarían en prisión. Es evidente que Sortu no es ETA. Si fuese ETA, estarían todos en la cadea. Son cosas distintas y hay que saber matizarlas y diferenciarlas, por lo menos no plano de derecho. El PP afirma que respetará la decisión del Supremo sobre Sortu o Batasortu, como la ha llamado Antonio Basagoiti en Radio Nacional. El presidente del PP vasco no comparte las palabras del lehendakari, desligando el fin de ETA a la legalización del nuevo partido, y le pide que no se despiste. Pido a todo el mundo, y a López incluido, que no se distraigan, que hasta aquí nos ha llevado ser muy firmes, que hasta aquí nos ha traído la ley de partidos, y la ley de partidos nos tiene que llegar hasta el final. El PSOE da tiempo a Sortu para demostrar que su rechazo a la violencia es sincero. Marcelino Iglesias, secretario de organización. Hace falta un tiempo para que demuestren que su cambio de actitud es sincero. Y ese tiempo, a nuestro entender, todavía no se ha cumplido, ni se cumple antes de las próximas elecciones municipales en el País Vasco. Y mientras, en lo judicial, mañana se espera que Sortu presente sus alegaciones ante la Sala del 61 del Supremo. Vamos ahora con un asunto que tiene a mucha gente, a muchos de ustedes, pendientes. AENA y los sindicatos se sientan de nuevo mañana en la mesa de negociación. Volverán a intentar llegar a un acuerdo para desconvocar esas 22 jornadas de paro previstas a partir de Semana Santa. Las centrales, ya saben, están en contra de la privatización parcial de los aeropuertos y quieren blindar el empleo cuando se traspase personal a la empresa privada. Hoy AENA y los trabajadores se han intercambiado varias propuestas de negociación y al menos en algún punto podría haber avances. Blanca Pascual. Los sindicatos de AENA tienen en su poder un nuevo documento. Se lo ha entregado el secretario de Estado de Transportes. Fomento toma las riendas de las negociaciones y los trabajadores lo celebran porque era una de sus reclamaciones. Ahora toca estudiar el nuevo texto, pero por lo explicado en el encuentro celebrado hoy en el Ministerio, fuentes sindicales aprecian cambios respecto al borrador entregado el jueves pasado por la empresa. Sin entrar en detalles, los sindicatos afirman a Radio Nacional que al menos tienen por escrito medidas con algo más de rigor jurídico. El foco de atención siguen siendo las concesionarias. En un comunicado, Fomento señala que se recoge las peticiones de los sindicatos sobre el futuro laboral de los empleados de AENA. Con todo, es un paso más, pero insuficiente para desconvocar la huelga, dicen los sindicatos. Por eso, y con una lectura más sosegada del documento, AENA, sindicatos y Fomento se vuelven a reunir mañana. Ya saben ustedes que el precio de la gasolina se ha disparado por las revueltas árabes, pero y además, hemos sabido, la Comisión Nacional de la Competencia ha denunciado que la oferta limitada en el sector encarece todavía más el precio del combustible. Dice en su informe que los españoles pagamos un sobrecoste de unos 1.600 millones de euros al año con respecto a otros países europeos, David Fernández. Los consumidores españoles pagan la gasolina más cara que la mayoría de sus vecinos europeos. Antes de impuestos, el litro de súper es aquí un 9% más caro que en Alemania y un 4% superior al que pagan en Francia, lo que supone en total un sobrecoste de 1.600 millones en comparación a estos dos países. El precio en origen es igual para todos, así que la diferencia se debe a que aquí los operadores se llevan márgenes muy superiores. Así lo denuncia la Comisión Nacional de la Competencia. En un informe critica las excesivas barreras que existen a la entrada de nuevos distribuidores o lo que denomina el fenómeno de los cohetes y las plumas. Es decir, la inusitada velocidad con la que suben los precios de los combustibles cuando se encarece el petróleo comparada con lo despacio que repercute en las bajadas. Con el precio del crudo disparado por las revueltas árabes, el organismo considera más urgente que nunca adoptar medidas de control sobre el sector. Y la Comisión Europea ha denunciado a España y a Francia ante el Tribunal Europeo de Justicia por mantener el cobro de la tasa a las empresas de telecomunicaciones para financiar las radiotelevisiones públicas, como esta casa. El gobierno defiende la legalidad del modelo de financiación de RTVE y los operadores dicen que de momento seguirán pagando, Minerva Oso. La Comisión Europea considera que el canon es incompatible con las normas de la Unión Europea. España decidió imponer a las empresas de telecomunicaciones una tasa del 0,9% de sus beneficios para compensar la pérdida de ingresos por publicidad en televisión española. El Gobierno ha insistido hoy en que el modelo de financiación de la radiotelevisión pública es legal y espera que el Tribunal Europeo declare compatible la tasa con el derecho comunitario. De momento, y aunque mantienen acciones jurídicas para defender sus intereses, las empresas de telecomunicaciones van a seguir pagando el canon mientras la normativa siga vigente. Pues imaginarán que con las noticias que les vamos contando cada día, desgraciadamente el mundo en estos tiempos no tiene mucho tiempo o mucha posibilidad de soñar y de fantasear, pero el Circo del Sol intenta evadirnos de la realidad a base de acrobacias. Para eso trae a España Corteo, un espectáculo del que hoy su director nos ha dado algunas pistas. Madrid es la primera ciudad por la que pasará este Corteo a partir del 2 de abril y parece, Daniel Galindo, que conseguir entradas va a ser o va a requerir auténticas piruetas. Entre el cielo y la tierra hay un espacio indeterminado, frágil y etéreo. Allí tiene lugar un corteo, un cortejo funerario nada triste. De que sea así se encarga el creador de este montaje, Daniele Finzi-Pasca, que se estrenó con esta Factoría de Sueños en 2005. Tras 6 años de representaciones en Norteamérica, Japón y Rusia, Corteo pone ahora de manifiesto en Europa que si los dioses tienen a los ángeles, los de Circo del Sol tienen a los malabaristas y a los acróbatas para ayudarnos a hacer frente a la lucha diaria. Para entender la realidad pasamos a través batallas con ciertos elementos y para hacerlos lo representamos a través gestos acrobáticos y los acróbatas a cada vez nos llevan en un mundo que, bueno, se dice que es sueño, no es totalmente sueño. Todos internamente somos acróbatas. Creció Finzi-Pasca rodeado de imágenes y ahora las comparte. El 2 de abril se estrenará en España de manera oficial Corteo, el más mediterráneo de los desfiles de Circo del Sol, que llegará a Valencia, Alicante y Sevilla antes de levantar el gran chapiteau en París. Según la diplomacia rusa, la columna vertebral... Los blogs de Radio Nacional. Sin embargo, subsiste un problema. Conecta con los corresponsales. El jefe del ejército israelí, Gadrin, en el sur del país donde nos encontramos. En rtv.es. Sobre todo en la zona norte del estado de Brandenburgo, que el Tribunal Constitucional guatemalteco ha decidido... Conecta con Radio Nacional. Ocho y 42 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Como siempre hasta ahora, hacemos un punto seguido para hablar de un tema que nos preocupa. Hoy vamos a tratar el reciclaje. Cada español genera al año 547 kilos de basura, un 10% más que la media de la Unión Europea. De esa cantidad, solo se reciclan 82 kilos, más de la mitad acaba en vertederos. Según Eurostat, la Oficina Estadística Comunitaria, España es el noveno país que más basura genera en la Unión Europea, lejos de Dinamarca, de Irlanda, de Chipre o de Luxemburgo, que producen 700 kilos al año. El informe indica un dato bastante relevante: 4 países de la Unión Europea no reciclan. Son Bulgaria, Malta, Lituania y Letonia. Nosotros hemos querido comprobar a pie de calle si los españoles efectivamente generan mucha basura en sus hogares debido a los hábitos que tienen a la hora de hacer la compra y a la hora de manejar de una u otra forma los residuos. Recordemos que hace más de 15 años que en nuestro país se recoge selectivamente la basura y nuestra compañera Pilar Segovia ha hablado con algunas personas. Bueno, pues para ver cuál es su comportamiento. Esto es lo que le han contado. Sobre todo envases, latas y cocina preparada rápida. ¿Y generas mucha basura en tu casa? Sí, sí que se genera bastante guarrería. La verdad es que se acumula mucha basura, prácticamente todos los días se tiran 2 o 3 bolsas. La verdad que no reciclo, va todo en la misma bolsa. Compro casi todo al vacío, en bandeja, sobre todo por la hora de congelar, porque no tengo casi espacio, y mucho plástico también, mucho cartón. La verdad que no reciclo nada, pero nada. Por pereza, por vaguería y porque no... La verdad es que paso del tema, lo único que reciclo es el papel. Compro alimentos frescos, pero también compro muchos alimentos envasados y congelados, sobre todo congelados. ¿Y se genera basura basura en casa? Sí, se genera bastante porque sobre todo gastan muchos envases y la verdad es que comida fresca pues poco, casi todo, son muchos envases principalmente. Es antes no reciclaba, ahora sí que estoy empezando un poquito más a reciclar, aunque me cuesta un poco discriminar todavía en qué contenedor tiene que ir cada cosa, pero sí que estoy empezando un poco a concienciarme de que hay que reciclar. No reciclo, casi todo va al mismo contenedor, por vaguería, por yo qué sé, por muchas cosas. Tampoco me he parado a pensar, sé que el amarillo es para el plástico, el verde es para el orgánico y el azul no sé para qué es, me parece que es para vidrio, pero no lo sé. ¿Generas mucha basura en casa? Sí, sobre todo plásticos de los envases. ¿Y reciclas o va todo junto al contenedor? No, reciclo lo orgánico y los plásticos. Hay otras cosas que no reciclo. Compramos yogures, compramos cosas envasadas, compramos productos de limpieza. Lata de conserva. ¿Y generáis mucha basura en casa? Bueno, pues un poco. A poco que... A poco que hagas y a poco que cocines, pues sí, se genera bastante. Solemos reciclar, vamos. Nos obligaron desde la comunidad de vecinos ya a reciclar y nada, pues separamos lo orgánico en un sitio y luego los envases y plásticos en otro. Pues lo hacemos un poco porque nos han obligado. Ya estamos un poco concienciados porque llevamos un año haciéndolo, pero fue por eso. Nah, pero es útil, está bien, está bien. Sí, reciclamos los envases y el papel y el cartón, sobre todo. Bueno, es un poco rollo porque si no tienes mucho espacio tienes que contar siempre con dos o tres cubos y ocupan bastante, pero bueno, nos apañamos. Reciclamos, lo intentamos por lo menos. Y muchas veces que no lo cumplimos, pero bueno, porque nos equivocamos de vez en cuando, pero vamos, lo típico que vas a tirarlo a un sitio, te equivocas y lo tiras al otro. Pero normalmente tengo un cubo solo. ¿No reciclas entonces? Normalmente no. Los primeros días de la semana se suele intentar reciclar, pero ya cuando llega el miércoles o jueves, intenta reciclar, pero no lo hace. ¿Y por qué no lo haces? ¿Por pereza? ¿Por vaguería? Por pereza. Solemos reciclar porque nos gusta. Además hacemos bien, tirando, tampoco cuesta tanto y está bien. Pues no reciclo porque no me han explicado muy bien cómo se hace. Lo he hecho todo al contenedor. Me gusta reciclar, bueno, es un poquillo incómodo porque tampoco hay mucho espacio, pero bueno, si puedo sí que suelo hacerlo. No tengo tiempo para, o sea, espacio más que tiempo para reciclar, entonces bueno, pues depende. Álvaro Rodríguez, portavoz de la Federación Española de Recuperación y Reciclaje, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, ¿a quién le tenemos que echar la culpa? Ahora hablamos de reciclaje, pero es que antes de reciclar parece que generamos más basura que el resto. ¿A quién le tenemos que echar la culpa de ese 10% extra respecto a la media de la Unión Europea? Hombre, sin duda, yo aquí me encuentro con que cuando vamos a comprar cualquier bien, se ha hablado mucho de comida, de envases, pero cuando vamos a comprar cualquier bien, vienen envueltos en 5 o 4 capas. Es decir, yo voy a comprar... El plástico, la bandeja. Claro, yo voy a comprar un paquete de yogures y bien, el paquete de yogures viene alrededor un blister de cartón y a veces incluso es un blister de plástico y luego sobre... Yo he visto en Alemania hace 10 años la gente salir del supermercado y según cruzaba la línea de cajas, cogía todo el embalaje que sobraba y lo tiraba al suelo dentro del supermercado porque decía, yo no tengo fuerza, pero el supermercado sí la tiene. Uh-huh. Eso es algo que aquí en España todavía no ha llegado. Es decir, que tendríamos que apostar, o tendrían los que se encargan de esto, que apostar un poco por, de alguna manera, hacer más livianos esos envases, quitarles más capas a la cebolla. Tendríamos que minimizar los envases. Aquí, digamos, enseguida te doy una bolsa, enseguida no, no coge una, coge dos. Enseguida le vamos cargando cosas suplementarias. Compramos un pequeño pegamento de estos pequeñitos en botella y te viene en un blister que ocupa 2 palmos de o una tarjeta de memoria y te viene lo mismo en una cosa que casi no te cabe en la bolsa. Dices, pero no, ¿esto de qué va? Demasiado igual, ¿no? De todas formas, ¿a dónde va a parar toda esa basura o la mayor parte de la basura que generamos? Bueno, la basura que generamos es importante que veamos que no es solamente envases, no es solamente la comida, que es un poco lo que se ha llevado al lo que veíamos antes, el corte de las uh-huh. opiniones de los ciudadanos. Venían a decir, bueno, yo es que compro más comida. Realmente nuestra lavadora también se convierte en un residuo. Nuestro coche también se convierte en un residuo. Nuestra casa también se convierte en un residuo. Es decir, realmente hay muchísimas cosas que se convierten en residuos y que parece como que solo nos fijamos en la comida que como si residuos porque solo es más la del día a día. Lo que hay en el cubo, lo que hay debajo de la, lo que hay debajo de la, del fregadero. Uh-huh. Pero realmente hay mucho más que eso que vemos. Entonces, realmente lo que deberíamos es ver un poquito más ampliamente todos los residuos y sobre todo una pregunta que yo me he dado cuenta que en todos los cortes que ha habido no salía. Y era, oiga, antes de que eso llegara a ser residuo, ¿de quién era? ¿Quién lo ha comprado? ¿A usted le han obligado a comprar esa comida? ¿A usted uh-huh. le han obligado a comprar ese bote, a comerse esos yogures? ¿No eran suyos? ¿No ha ido a la tienda y los ha comprado? Hombre, sea un poquito responsable. Parece, no, es que yo reciclo porque me han obligado. Bueno, qué poca vergüenza. Que el país y el mundo también son suyos, claro. De todas formas, hay algunos sitios en los que se está haciendo una cosa que aquí se hizo hace años, que era, bueno, pues el reciclaje de las botellas de cristal, si lo devolvías. En algunos países incluso, de alguna manera, te pagan o te subvencionan en el caso de que tú cumplas con devolver determinados embalajes o determinados envases. ¿Tendríamos que llegar a este punto para, entre comillas, obligar, que efectivamente no debería ser obligar, pero bueno, para educar a la gente? Bueno, en realidad el sistema de depósitos retorno, que es como se llama esto, de te dejo, te vendo la botella y te cobro la botella de gaseosa, de gaseosa y te cobro 30 céntimos, que luego si me la traes te los devuelvo. Como digo, tendríamos que llegar, no, a lo mejor teníamos que volver. Porque sí, es que sí, se porque fue, aquí se hizo, en claro, los 60. Antes de que fuéramos ricos, ese sistema es el que existía. Luego nos volvimos ricos y otra cosa que también salía en los cortes, nos volvimos ricos y vagos. Era como lo de yo llevarme del supermercado a la casa la botella llena, sí, pero luego de casa al supermercado vacía, ay, qué pereza, ¿no? De todas formas, hay gente que todavía sigue diciendo, yo no reciclo, bueno, están los que son por lo menos francos, dicen yo por pereza, yo por falta de espacio. ¿Esto es una excusa válida o tampoco? Hombre, es una excusa un poco peregrina. Lo mismo, vamos a ver, lo mismo ocuparán todo en un cubo que en dos cubos de la mitad. Si realmente el residuo no se va a compactar porque lo juntes todo. Claro. Ocuparán lo mismo, lo que pasa es que en un solo cubo en vez de en tres. Aparte que hay una cosa importante, si tú separas la parte orgánica, que es la que acaba oliendo, en un cubo chiquitín, porque realmente si nos damos cuenta de orgánico, producimos muy poquito. Tendríamos un cubo orgánico que habría que bajar todos los días con una bolsita y el resto podría bajarlo cada tres días, cada cuatro días, porque los envases, el papel o el vidrio no huelen. Otra de las excusas que hemos oído, que está igual ya a estas alturas, en fin, llama un poco la atención, es que no me lo han explicado bien. Vale que hay algunos detalles que igual sigue habiendo bastante duda, esta caja de fresas, la tengo que tirar al no sé dónde, al no sé qué, pero lo que es los básicos, se supone que ya todos deberíamos saber dónde se tira cada cosa. Bueno, pues mira, en esta vez, y sin que sirva de precedente, le voy a dar parte de la razón a los oyentes. El sistema no es claro. Y de hecho el sistema que se montó, que se ha montado en España y a nivel en Europa, es un sistema en el cual lo que se enfoca es el uso del material y no de qué está hecho. Es decir, yo me fijo en que una cosa no está hecha de plástico, me fijo en que es un brick, o me fijo en que es un envase, o que me, pero yo, una persona me acuerdo que me preguntaba, oiga, ¿y una cucharilla que se me ha roto que es de plástico, la he hecho al plástico? Y digo, no señora, el contenedor amarillo hoy por hoy no es de plástico, es de envases. De envases metálicos, de envases plásticos y de bricks. Ay, ¿entonces a dónde va la cucharilla? Hoy por hoy no está solucionado ese problema. Ahora bien. Con lo cual hay un problema. Hay un problema. No es solo un problema de los ciudadanos. No, no es solo. Por eso yo digo que efectivamente, hombre, lo que es el sistema actual ya deberían sabérselo porque lleva Ecoembes 15 años dando la matraca. Pero también es cierto que es que el sistema de per se no era un sistema muy lógico, porque lo que pensaba es qué había sido el residuo durante su vida y no cuál era su destino. Es decir, plástico a un sitio, metal a un sitio, vidrio a un sitio, papel a otro sitio, complejos, es decir, que tengan varios materiales, a otro. Que eso sería mucho más sencillo. Y que, de hecho, la nueva revisión de la Directiva Marco de Residuos, van a faltar 3 o 4 años todavía, es por la línea que va. Mucho más específica, entonces. Y mucho más sencillo para el ciudadano. Hay ciudadanos que se quejan también de que no hay contenedores suficientes, o por lo menos no en su zona. Y tienen razón. Pero también yo le contestaría, ¿saben todos los ciudadanos dónde está su punto limpio más cercano? Porque lo que es cierto es, cuando tú me preguntas, no sé qué hacer con una cucharilla, porque no puedo ir al contenedor de envases. Ahora, si me acerco a mi punto limpio, y lo que todos los ciudadanos deberían hacer es saber dónde está su punto limpio, ahí no hay ninguna duda. Sé dónde voy a echar el punto, pero es muy duda. Cuidado con lo de que no hay ninguna duda, porque hay algunos puntos limpios que son, digamos, un mundo aparte. Llegas allí y normalmente hay un chico o una chica que suele decir, esto va aquí, y hay muchas veces que según con qué aparezcas, te mira con cara de circunstancia y te dice, más o menos aquí. Bueno, pero al final lo depositas. Es decir, yo de cara al ciudadano le he dado el servicio. Y de hecho luego, parte de los miembros de la federación luego trabajan con los puntos limpios reciclando gran parte de esas cosas. Pues todo lo que son línea blanca o pequeños electrodomésticos o lavadoras, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo lo que instaría a todo el mundo a que visitara el punto limpio que le corresponda. Y hombre, vamos a ver, que por qué una vez cada 2 meses cargues en el coche, pues la bombilla, la maquinilla que se te ha roto y las 4 cosas que no te caben en los otros contenedores, pues hombre, tampoco te estamos pidiendo tanto. Voy a incorporar a una persona muy rápidamente a esta conversación, porque además nos estamos quedando sin tiempo. Julio Barea, responsable de contaminación de la organización ecologista Greenpeace España. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, el pasado jueves, miembros de su organización dejaron frente al Ministerio de Medio Ambiente 4 toneladas de basura, lanzando mensajes como esta ley de residuos quema el futuro, también incineración no. ¿Qué es lo que le exigen ustedes al gobierno? Pues en este caso, con la nueva ley, el anteproyecto de ley que sale a raíz de la transposición de la directiva que ya habéis comentado, bueno, pues tiene bastantes carencias a nuestro entender, y una de ellas es lógicamente que abre la puerta a seguir eliminando nuestros residuos, y que recordemos que los residuos son recursos naturales que no podemos deshacernos de ellos, y en este caso pues abre, como digo, la puerta a que se sigan quemando, incluso se incrementen ahora mismo los niveles de residuos que irían a este tipo de tratamiento finalista, como es quemar los residuos. Porque ¿qué ocurre si estas basuras no reciben el tratamiento que deberían? Pues lógicamente lo que se está produciendo pues es un inconveniente con ellos. Al final terminan o en unas incineradoras, que podríamos hablar luego de ellas, lógicamente que contaminan y demás y se pierden recursos, o lo que es la mayoría de los residuos en España, terminan en un agujero en el suelo que se llama un vertedero controlado, entre comillas. Es decir, que lo que tendría que cambiar en la ley es, pues, empezar con lo que fija la directiva, que son la jerarquía: reducción, reutilización y reciclaje, y abandonar los métodos finalistas, como son la quema de residuos, que ellos lo llaman valorización energética, o el vertido. Uh-huh. ¿Y ustedes consideran que está, o que la nueva legislación obedece a los intereses particulares de la industria o no? Pues claramente, porque fijaros, un ejemplo muy claro es el tema de las bolsas de plástico de un solo uso. En los anteproyectos, incluso en el Plan Nacional Integrado de Residuos, pues prácticamente se solucionaba el problema de dar estas bolsas de forma gratuita y sustituirlas por otras. Bueno, pues al final nos hemos encontrado que con el nuevo texto de la ley, la vida de estas bolsas de basura de un solo uso, que son de plástico y que son fácilmente sustituibles y que muchos hipermercados lo han hecho en escasos 3 meses, bueno, pues va más allá del año 2018, lo cual nos parece, pues efectivamente, que han sufrido unas presiones terribles de los industriales dedicados a la fabricación de este tipo de productos y al plástico, y han claudicado y nos han alargado un horizonte de eliminación, no se nos olvide, no sustitución de estas bolsas, hasta el año 2018. Bueno, pues tengo también aquí a Álvaro Rodríguez. Venga a sentir, de acuerdo absolutamente con sus palabras. Ya ven ustedes que queda mucho trabajo por hacer en el asunto del reciclaje, no solo a los ciudadanos, que tienen que seguir aumentando la concienciación, sino también al lado del gobierno. Álvaro Rodríguez, portavoz de la Federación Española de Recuperación y Reciclaje, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y también gracias a Julio Barea, responsable de contaminación de la organización ecologista Greenpeace. Buenas noches, gracias. Gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo. Para empezar la semana, cuando toca el momento de la música, en este tiempo informativo, vamos a viajar, pero cerca, a Francia. Julio Ruiz, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Alejandra? Pues sí, hoy toca artista francesa y de nuevo cuño, pues vamos a escuchar canciones de su disco de debut. El ramalazo artístico de Leticia Belma, que es quien presentamos hoy, viene de lejos, pues incluso en un momento determinado de su vida podría haber tirado por el camino del teatro, que de hecho así lo hizo, o por el musical, retomado ahora después de haberse curtido convenientemente. ¿Quién sabe si alguna de las canciones compuestas en inglés de cuando era una jovencita no habrán sido germen de lo que al fin y a la postre supone su disco de debut? El álbum se llama como esta canción que lo abre, Les Eaux Profondes, las aguas profundas. Les eaux profondes. Ese piano que sonaba ahí es cosa suya, fue su primer instrumento, aunque luego también aprendió a tocar la guitarra para acabar de nuevo sentada delante de las teclas y ser su vehículo para la composición de esta tacada de canciones. Su estreno viene bien apadrinado, nada menos que por Dominica, compañero sentimental de Leticia y que es todo un grande del pop francés desde hace casi un par de décadas. Él ha arreglado este estreno. Vámonos ahora con Mon Cœur, mi corazón. Sonidos ambientales y envolventes que cautivan a la primera, ropaje electrónico en las programaciones hasta que el tema en cuestión rompe con rotundidad. Dulzura, algo de aspereza, liviandad, algo de melancolía. Eso es lo que ocurre y se refleja en parte del disco. Este es otro ejemplo, Mets-moi encore. Je ne vois pas d'amour dans ces yeux-là. Je ne vois pas d'amour dans ces idées-là. Toujours pas d'amour de cette façon-là. Esta es una de las claves de su poder de seducción, el candor con el que interpreta textos que no son precisamente para saltar alborozados. Vamos a acabar el recorrido por este disco de Laetitia Belmat con uno de sus temas más conocidos y solicitados, Le Pays étranger, el país extranjero. Laetitia Belmat desde Francia, tutelada por Dominica, Semana de la Francofonía, mañana en Sevilla, Centro Cultural Cajasol, único concierto de ambos, él apenas con su guitarra de telonero, ella de estrella presentando los temas de Les Eaux Profondes. Esto es todo, hasta mañana. Hasta mañana, Julio. Les colis.